encontrarnos y les pregunto, ¿están listos para escuchar otra historia de terror? Pero esta no es otra historia cualquiera. Es un caso en el que se involucró la santidad. ¡Sí! ¡La santidad! ¡Bah! Es imposible pensar que en la casa del Creador habite el mal y... ¿Por qué no? El Señor es muy tolerante y pone a pruebas extremas a sus criaturas. Y en esta ocasión puso una prueba que solo en el inframundo es creíble. Pero es terrorífica para los humanos. Por lo menos para los humanos que fueron testigos, los que fueron relatándola a través de los tiempos. Pero dimos comienzo a esta terrible experiencia, que fue un reencuentro con la oscuridad. Una noche fría, una noche de invierno, en el que jirones de neblina se posan en los viejos árboles sin ramas, árboles que más bien parecen figuras fantasmales en un desértico paraje donde se levanta la vetusta construcción de una iglesia centenaria que quedó suspendida en el tiempo. Es el lugar en donde se desarrolla este caso de terror. Cuando pasan cerca de ella, se santiguan y piden a Dios por el descanso eterno de las almas que allí quedaron aprisionadas, como si esperaran algo. ¡Sí! ¡Esperando! Como si estuvieran en la antesala del cielo o del infierno. Siempre esperando que él se acuerde de ellos y llegue su perdón. Estos sucesos fueron la transmutación de los nativos que pueblan este recóndito hábitat perdido en las laderas de los caminos, pero... Vayamos al principio del motivo que dio pie a esta historia. Corría el año del 47, acercándose hacia el pueblo de Tepeaca. El padre Javier, hombre casi santo, recibido con excelencia en el sacerdocio por su gran fe, su aplicación al estudio filosófico, al gran conocimiento de la teología y a su gran sacrificio de catequizar a los pobladores de los lugares más apartados del país. Sí, el padre Javier llegó a la iglesia del lugar, sorprendido del estado deplorable del santo recinto. Y ahí, ahí... lo esperaban algunas gentes. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Puedes decirme, hija, por qué hay tanto descuido en la casa de Dios? Está muy desordenada y sucia. ¡Ay, padre! Es que usted no sabe, pero suceden muchas cosas por las noches. Creo que sería mejor que pernoctara en el pueblo. Sería muy peligroso que se quedara aquí en la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo qué es lo que tratas de decirme, hija. ¿Pasa algo? Mejor no entre, padre. ¿Cómo? Mejor no entre, padre. ¿Por qué? Porque la iglesia la posesionó Satanás. ¡Ah, no digas eso, hijo! La iglesia no puede estar en manos de Satanás. Es la casa de Dios. Creo que están equivocados. Verán que pronto empezaré a dar misas y ustedes vendrán a tomar la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Pero bueno, miren, ya basta de tanta charla. Vayan con Dios, que yo tengo que hacer muchas cosas en esta santa casa. Vayan, vayan. La gente se dispersó cuchicheando con temor por lo que sabían. estaban preocupados porque el sacerdote no les creyó nada. El cura lo primero que hizo fue dirigirse hacia el altar y cuando llegó, con sorpresa, vio que todo estaba de cabeza. Los candelabros rotos y las imágenes mutiladas. El crucifijo que precedía el sagrario estaba de cabeza, sostenido con crespones negros, figuras y símbolos dibujados en las paredes y en el suelo, como si ahí se hubiera volcado toda la militancia del infierno. ¡Ah! ¿Cuánto desaliento siento? Creo que mejor me voy a dormir en este camastro que está tan sucio. Pero estoy muy agotado para limpiar y mañana será otro día. Hoy el camino fue muy largo para llegar aquí. Mejor sacaré mis utensilios ceremoniales. A ver, aquí está mi cáliz, los frascos del agua bendita y las hostias sagradas. El crucifijo me lo pondré en el pecho para equilibrar las fuerzas negativas que claramente se notan existen aquí. Bueno, pues, dormiré después de mis oraciones. Dormiré profundamente y trataré de descansar, pues me espera una larga jornada. Al filo de la medianoche, el padre Javier se estremecía de inquietud, pues sentía algo maligno en el ambiente. Como pudo, venció el cansancio y se levantó dirigiéndose hacia donde provenían murmullos muy quedos. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. Un grupo de entes perversos llevaban sobre sus hombros a un sacerdote al que depositaban en el altar, a la vez que le ocasionaban miles de heridas con crucifijos dadas. El pobre sacerdote vio al padre Javier y en el paroxismo del terror le gritó: ¡Padre Javier! ¡En el nombre de Dios! ¡Sálveme! ¡Déjeme! ¡Déjeme a mi tormento, padre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Padre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Devoradores de pecados! ¡Oh, Dios mío! ¡San Miguel Arcángel! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Gente del infierno! ¡Dejen a este hombre santo! ¡Yo les conmino en nombre del Señor! ¡Que se alejen! ¡Aléjense en nombre de Jesucristo! ¡Aléjense de esta iglesia! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Es Jesucristo quien se nos ordena! ¡Fuera! ¡Fuera! Padre Javier, al ver esta orgía de malignidad, empieza a rezar y a lanzar agua bendita sobre las entidades, provocando con ello risas burlescas, arremetiendo con más fuerzas el sacrificio del sacerdote, que se queja lastimeramente sin poder defenderse. El padre Javier, sin la debida protección santificada, siente que le faltan fuerzas y entonces... Sí, entonces sucumbe su mente y un bondadoso desmayo lo aísla del terror. Al día siguiente, se despierta en su celda y ve que su pie está sangrando. No se explica cómo fue que se hirió. Momentos después, se dirige hacia el altar y ve que todo está ordenado. Y piensa que ha sido objeto de un mal sueño, influenciado por el temor de los lugareños. Decide tranquilizarse, se cura el pie y se dispone a bajar por el pueblo por comida y agua. Sobre todo, buscar a quien lo ayude a ordenar y limpiar la iglesia. Cuando llega, se dirige a la tienda principal. En ella se encuentran dos hombres muy viejos. Y muy viejo también el que pregona los sucesos del lugar, acompañado por un arpa. Vamos, Cassandra. Sigamos con este tenebroso recorrido. Otro cura para rezar. Yo les cuento con infierno, él se viene a enfrentar. Yo les cuento con infierno, él se viene a enfrentar. ¿Qué cosas dices, hijo? Oye, dime, ¿quién puede ayudarme a poner orden, limpiar y pintar la iglesia? Ay, padre, mejor deje en paz esta iglesia. Nadie lo va a ayudar. Pues si no lo hacen, yo me basto para hacerlo solo. Pero si no me ayudan, voy a pensar que tienen miedo. Y ese miedo, óyelo bien, es alimento para el malo, ¿eh? Ay, bueno, padrecito, pero no se enoje usted. Bueno. Nosotros queremos ayudarlo. Mire, le vamos a decir a los hijos de Anastasia para que lo hagan. Muy bien. Pero antes, es necesario que usted conozca la historia de esa iglesia. Después, hijo, después. Ahora me urge arreglarla. Espero que los hijos de Anastasia me alcancen, ¿eh? Yo me voy a adelantar. Como usted quiera, padre. Pero le advertimos que será mejor que se entere de lo que ahí sucede. Mañana, hijo, mañana. Ay, padre. Tomando sus compras, el padre Javier inicia su regreso a la iglesia. Y al llegar, se encuentra con la puerta principal cerrada. Con letras que chorrean sangre, que decían: ¡cura maldito! ¡Tú serás el que sigue! El sacerdote, al ver eso, dejó sus enseres y apresuradamente regresó al pueblo, dirigiéndose al tendajo donde estaban los viejos. A ver, señores, hijos, por favor, respóndame una cosa. En la puerta principal de la iglesia pintaron de rojo: cura maldito, tú serás el que sigue. ¿Por qué hicieron eso, eh? ¿Hay algún problema el que yo haya venido? No, padrecito. Al contrario. Nos sentimos contentos de que usted esté aquí. Nosotros no pintamos nada. Eso lo hicieron los tallares. Nosotros no fuimos. ¿Qué? No entiendo. A ver, explíqueme, por favor. Sí, padre. Pero siéntese usted. Mire, hace 50 años llegó a este pueblo un cura como usted. Predicaba el evangelio con mucha devoción. Él venía recomendado del señor obispo de la catedral de la meritita capital. Sí. Trabajaba mucho, sobre todo cuando se encargó de catequizar a la indiada. Hacía procesiones con ceras encendidas y sacaba a los santos a los caminos. A los pocos días nos dimos cuenta de que casi no dormía. A todas horas recibía a gente que confesaba, niños que bautizaba, sermones que predicaba. Era un frenesí de hacer cosas, como si fuera lo último que se le permitiera hacer. A ver, Nicandro, cuéntale tú al padre lo de la niña. Un día, la niña de 5 años de doña Úrsula no aparecía. Era muy extraño, pues ninguna criatura se perdía en un pueblo tan chico como este. Todos la buscamos y no la encontramos. A los 8 días apareció. Una calavera de gente pequeña en una pica en las afueras del pueblo. Fue terrible. Tenía símbolos extraños. ¿Cómo? Ese fue el primero de varios niños. Pero ven, yo... ¡No, padre! Y espérese. Espérese que le cuente que todo llegó al colmo cuando apareció en una pica la calavera de Jovina. ¿Qué? Sí, una chiquilla de 14 años. Pero... Sí, espérenme. Entonces nos dirigimos a la iglesia para hablar con el señor cura, para que nos orientara. Cuando entramos, vimos su cuerpo ensartado como una mariposa en el altar. Estábamos todos muy asustados, pero buscamos alguna pista para ver si alguien lo había masacrado. Fue entonces que vimos su diario, en el que escribió que seres espeluznantes lo obligaban a matar inocentes. Sí, porque a cambio le darían el pontificado, o sea, el poder papal. Sí, que el precio que tenía que pagar era el sacrificio de 7 inocentes... y 3 curas... Era inexplicable cuando sucedía. El cura debió haberse vuelto loco y la fe lo abandonó. No supimos realmente lo que pasó. Fue tanto el horror que sentimos que decidimos cerrar la iglesia. ¡Ah, qué barbaridad! Unas noches después, todo empezó. Se oían las campanas que tañían a duelo. Llamaradas salían de las ventanas. 1000 formas nebulosas se veían por la noche como... si se tratara de un aquelarre de maldiciones. En el diario, al final decía que era un dayal y los sacrificios se los hacía al anticristo. 2 meses después, llegó otro cura de la mismísima misión del milagroso Fray Junípero Serra. Y todos estábamos seguros que él nos iba a proteger. Pero fue inútil. Él también apareció sacrificado en una pica como los niños. Ahora usted, padre, es el tercero. Mejor váyase. No regrese a esta iglesia. Se lo pedimos de corazón. Ese pueblo está maldito. Y no creo que haya perdón para nosotros, pues la fe no fue lo suficientemente fuerte para evitar lo que ha sucedido. No nos cargue nuestra conciencia, también su muerte, porque el malo ya lo decretó. No se preocupen, hijos, tranquilos. Dios está conmigo y no me abandonará. Lucharé contra las fuerzas del mal y libraremos al pueblo de toda malignidad en el nombre del Señor. Se los prometo. Solo les pido que me ayuden a acondicionar la iglesia para iniciar las misas, para que nuestros rezos ayuden a combatir a los malditos hijos de Satán. Tienes razón, padre. Bueno, ya se fueron los hijos de Anastasia y también nosotros lo vamos a ayudar. ¡Ve! ¡Jacinto! ¡Tú, Chon! ¿Me quieres? Llamen a la muchachada. Vamos a ayudar al padre a limpiar y a pintar la iglesia. Oye, Nico, no podemos hacer eso. Recuerda que... ¡No te reniegues y vámonos! ¡Órale, muchachos! ¡Vamos ya! Está bien, hombre. Bueno, hijos, allá lo espero, ¿eh? Me adelanto. Sí, padrecito, cuídense mucho. Bueno, reuniremos a más gente para terminar lo más pronto posible. A ver si así el Señor nos devuelve la tranquilidad que hemos perdido por causa de los seres perversos que habitan en este pueblo. Vamos, Nicandro. Enfrentemos de una vez lo que nos ocasiona terror y destrucción. Sí, vamos pronto, antes de que venga el fuego del infierno y nos destruya a todos. Al día siguiente, limpié. La iglesia quedó limpia. Todo ordenado. El padre llamó a misa y el pueblo se congregó, pero a la hora del sermón, veamos qué sucedió. Porque Dios es el Verbo mismo. Y Jesucristo es el Verbo encarnado. Y Él nos llamó a seguir su camino, a convertir ese Verbo en Verbo vivo. Porque las Escrituras dicen: el pueblo está asolado. ¡Ay del pueblo rebelde y opresor! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Hay que tener fe, confiar, porque a través del Verbo Él depositó la esperanza. Hijos, por favor, hijos, no se vayan. Hay que tener fe, tengan fe. Quédense, hijos. ¡Juntos nos vamos a vencer! ¡Por favor, no se vayan! ¡Esperen! ¡Esperen! Ah, es inútil. No me escuchan. Pobres. Tienen mucho miedo. El padre Javier se dirigió con pasos lentos al altar y cayó pesadamente de rodillas, viendo con sorpresa que el crucifijo, las imágenes, los candelabros, los cirios y todo cuanto había, estaba de cabeza. Lo que hizo fue rezar. ¡Sí! ¡Rezar con toda la fe que le era posible! ¡Ah! Amigos míos, los espero la siguiente semana.